Yo soy anticardenista por otros motivos, pero le admiro algo a Lázaro Cárdenas. Ah, yo pensé que era el otro Cárdenas, al más nuevo. Déjame decirte, bueno, que como Lázaro Cárdenas repartió todas las tierras que no eran de él. Pero es que las tierras aquellas, una parte eran de las de mi familia, entonces no me gustó esa parte. De terrateniente. Es que yo era hacendario de profesión. ¿Hacendario? Ahora está contra Hacienda. Ahora ya entiendo. Siempre con Hacienda. Lo perdido. Siempre con Hacienda. Pero fíjate, aquí hay un punto fundamental que admiro de Tata Lázaro. Cuando vio que toda la indiada, todos nosotros, en el año del 38, estábamos sin conocimiento y apenas estábamos sobreviviendo, viene el problema, el conflicto en España, y entonces se les manda los barcos y se vienen todos los filósofos, los actores, los cantantes, los escritores, los abogados, y se trae toda la riqueza para que empiece a darle conocimiento a esta indiada. Y de los 40, cuando digo indiada lo digo respetuoso y sí, parte de ellos. Ya no sabían mexicanos. Dicen que el que no es segunda no es buen labrador. Si a los españoles nos deben dar la primera, tienen que dar la segunda. Ellos nos compusieron, ellos tenían que componerlo. Bueno, y resulta ser que por eso es la razón de que si eso fue en el año del 40 más o menos, para el 68, ya tuviéramos un número de talentosos estudiantes con una visión de izquierda, capaces, filósofos y demás. Entonces, ¿qué sucede? Pues duró 28 años la idea fructificar de Lázaro Cárdenas con aquella visión. Lázaro Cárdenas no tuvo el coeficiente intelectual más importante que conocemos. No tenía los mejores discursos, más bien era callado. El propio Benito Juárez era un tipo altamente callado, un tipo que no se distinguió por haber sido un gran diputado, ni siquiera un gran ministro de la corte, aunque era el presidente. ¿Hay buenos discursos de Juárez? Los menos posibles, porque él no escribió ni libros. El jurista realmente ahí era Melchor Ocampo. Podía hacer algunos escribiéndolos, podía escribir un buen artículo, pero para expresarlo así, ¿no? Melchor Ocampo en el año de 1810 por ahí ya había recorrido 5 países de Europa, cuando para cruzar el charco no era cualquier cosa. El hombre era multimillonario, Melchor Ocampo, ¿sí? Y entonces él viajó y regresó, por eso tuvo 4 o 5 carteras dentro del gobierno. Curiosamente, el hombre muere muy joven, murió a los 37 años de edad. Un jovencito, pero que trascendió. Todavía los casados, que me digan si no, por ahí la epístola todavía le sigue moviendo un poquito. Pero voy al punto. Lázaro Cárdenas, sin ese IQ de talento, tuvo una visión trascendente como fue el transformar la conciencia de este país. Los gobernantes han olvidado esto. Los gobernantes han olvidado que estamos sacando. Requerimos una sola idea. Dame una sola idea de identidad y con esa nos vamos. A veces pensamos que es, oye, que son las mayores casas y he puesto muchas casas, o he puesto muchas carreteras. No, el factor humano. En este momento tenemos que trabajar en el factor humano, en esta globalización y sobre todo en esta regionalización. Tenemos que irle dando mayor importancia a la regionalización. Me parece que es necesario el comercial. Esto era la maestría y el doctorado que había tenido Colosio en Austria. Él era experto en regionalización. Se había especializado, su proyecto de nación era la regionalización. Pero es que el problema es también que no sabemos, vamos, hay elementos valiosos, pero el problema es que como población, como sociedad, no sabemos apreciarlo, o sea, porque no sabemos buscar, no sabemos escoger, no podemos comprar. Fíjate que vamos al supermercado, la mayoría de las mujeres no saben comprar. ¿Sabes qué sucede? Que mira, agarran los primeros tomates que se les antojan. Es que mira, para poder llegar hay que ser primero bueno, luego perverso para poder llegar y luego otra vez bueno. Y algunos son buenos, luego perversos para llegar y siguen siendo perversos. Ese es el gran problema. Queremos nombres. Pero hay muchos desperdiciados, la verdad, hay muchos desperdiciados y en todos los partidos. No importa qué partidos lo sean, pero hay ciudadanos muy, muy valiosos que desgraciadamente no sabemos verlos. Los encasillamos como priista, como panista, como perdista o como cualquier otra cosa. Y lo peor, a veces los queremos que sean ciudadanos. No, espérate. No es ni malo ser de un partido ni ser ciudadano. Lo importante es que tengas con qué. Traer con qué. Tráeme la idea. Véndeme la idea. Ahorita que hablabas de Colosio, me acuerdo, por ejemplo, algún cuando tiramos de opinión, primero pues Velarde, por ejemplo, es un personaje desperdiciado. ¿Por qué no está en el gobierno aun cuando haya perdido una votación? Debiera ser aprovechado. Pues sus conocimientos, algo deben servir. si no quieren, no hablamos de capacidades, pero hablamos de conocimientos. Pero, si tienes algo básico. Ahí es donde entramos de todas las dudas. Salvador Farías, está un guiño de cosas. Pero mira, ahí están todas. Pero ahí están todas. Vamos al tema de las dudas, sí. O sea, tanto capital humano que está ahí. Oye, y tan caro. Yo por ejemplo, les voy a decir que todos los contribuyentes pagaron mis cursos, mis capacitaciones, mis convenciones, mis libros, todo el conocimiento. Bueno, tu campaña se fue pagada por la... Bueno, mi campaña ha sido de las más pobres. Ojalá hubiera tenido cuando menos el 10% de lo que tuvo Carlos Lozano. Con eso yo hubiera ganado. Pero bueno, afortunadamente... No, él lo ganó. Oye, pero yo cuando menos perdí contra uno muy conocido, porque era el dedo chiquito del gobernador. Él perdió contra un desconocido como Martín. Es un chiste que... Es otro gol, es esto. No. Sospecho que no lo quiere. No. Sí nos queremos. Yo lo quiero como presidente del partido y él como lo que soy, presidente del comité de financiamiento. Martín sí se quiere, ¿no? Sí se quiere. Pero matar. No, tú digo. Fíjate. Eso es lo más lamentable, ver a este gobierno enfrentado con su gobiernito, con su dedo chiquito. A eso me refiero. O sea, y que además pretendan venderle ese pleito al ciudadano común para poder mantener su trapacería. Dejarle mucho beneficio a Aguascalientes. Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que ellos lo quieren hacer funcionar como cuando se manejaba la anécdota de Otto Granados contra Fernando Gómez, que hiciera la pelea de veras. ¿Sí? De Cuco y Felipe, ¿no? Y Felipe también, sí. Pero bueno, cuando es en serio, sí deja beneficio. Como cuando el Mosco Reyes contra Otto Granados. ¿Sí? De otro modo, fingidos no dejan nada. ¿Por qué? Pues porque nunca van a hacer nada realmente. Bueno, lo que sucede es que Martín lleva una gran ventaja. Fue tan gris el gobierno de Ricardo Magdaleno, que ahorita en la calle lo ves y ya no lo conoces porque pues nadie nunca lo vio. Entonces es fácil hacer un gobierno porque además te lo da la ciudad. Vuelvo al punto. Sí. Este estado. Y tú lo decías, que quieres. No es raro, va a no saber hacer un buen gobierno. No, mira, por inercia, esto aguanta tanto. Tuvo tanto impulso que de forma natural se da. Sí. Pero ahí lo que tenemos que ver es que puede haber también el relevo generacional. Lo único que yo le veo bueno de Martín es que tiene muchos chavos ahí. No me gusta mucho que esté solamente la Bonaterra. Creo que debiera estar todos los jóvenes de todas las universidades. Pero aquí el gran punto es que hay un cambio generacional. ¿Están dándole valor a la identidad que tú mencionabas? Por supuesto. No es la mejor manera, ¿verdad? Pero algo hay. Por supuesto. No puedo yo exagerar diciendo que en el caso de que esté, que te diré, Marta González. Que no llegue a una discriminación. Exactamente. No, que lleguen a cerrarse tanto, de que si no eres de acá no entras. Mira, el cambio generacional vale la pena en Aguascalientes. Hay un gran problema, que todo el mundo quiere hacer equipo, todo el mundo quiere hacer su grupo. Felipe González quería hacer su grupo, como el Mosco, como Benjamín, Fernando Herrera. Hombre, Fernando estuvo en las nubes, como lo fue Samarripa, como lo fue muchos. Todo el mundo ha tratado de hacer su grupo siguiendo la tradición de los exgobernadores, que sea su grupo. Lo intentó hacer, por ejemplo, Armando López Campa, y cuando lo intentó dentro del PRI salió. Apenas llevamos una hora con 9 minutos, ¿eh? Es que tanto es antiguo. Se me hacen pocos y mal armados, y cuando sepa no contarlos. ¿Sabe usted dónde es otra cosa? ¿Sabía usted dónde están sus hijos? Sí, ¿por dónde ha escuchado eso? Correcto. No, pues entonces aquí el problema del liderazgo no radica en precisamente quien tenga la mayor capacidad o a quien se le haya invertido más en sus estudios, de dónde hayan salido las mejores becas. Aquí se trata de tener... Tener los tamaños. Hay algunos tenerlos jóvenes en la mano y decir... Aquello cuya ausencia en las mujeres es natural, pero en los hombres hace la diferencia. ¿Eso quiere decir? ¡Qué elegancia, de Francia! Sí. Yo sabía que era... Yo pensé que era doctor. Le acabo de ¿cómo se dice? De acuñar hace un rato, porque dice la diputada del PT, digo, cuando en la sesión, antier habían quedado que hoy sí iba a haber el asunto de Zaragoza en sesión abierta. Y sin embargo, hoy en la mañana cambian las cosas. Le pregunto ya, ¿por qué cambiaron el programa? Y dice, por falta de eso. Y uno le dijo, por falta de huevo. Dijo, ¿cómo le dio el grano? No puedo poner eso en boca de una mujer. No va a mojar. sí, fue muy elegante. Como por ejemplo también vemos cómo los políticos locales pueden andar como prenda íntima de cortesana. Eso es una alegoría muy bonita. Sí. Y al final de cuentas queda bien. Pero bueno, Cantinflas también decía así unas cosas. Y un buen café aquí. Oye, pero hace rato que dijo la frase, yo pensé que era doctor en periodismo y no ginecólogo. Proctólogo. Con dos dedos para hacer una segunda opinión. Salió, lo practicamos mucho, para que saliera. Pero salió. Salió. Ya estamos listos. Pero bueno, por cierto, un chiste pelado. Venga, el chiste ¿Cuánto, uno que se dedica al fiscal, ¿cuánto pagarán de impuestos las muchachas de la vida galante? Las de las violetas, por ejemplo, ¿no? Que son la tolerancia. ¿Cuánto pagarán de impuestos? La respuesta es la mitad de todo lo que les entra. Nunca le he entendido el chiste.